Y con Anaís, Sexofonía, Contrabanda FM 91.4. Cada sábado a las 11 de la noche hasta la medianoche. Y por una vez tengo un invitado que se está yendo ya, pero volverá. El que esperáis todos y que está esperándoos a contestarle sobre un ligue posible esta noche, que intentamos reunir las almas perdidas de Barcelona. Anaís, de Sexofonía, te dice, llama al 93-317-7366, decirnos una fantasía, especialmente de mujer, si no, pues contestar al que está frente al micro, que se llama... Iván. Iván, que ya volviste, bueno, vuelves de otra vez, que ya te conocemos. Vamos lanzando. Antes, primero, querías hacer un anuncio, que quieres un ligue hoy. Vale, eso estaría muy bien, ¿no? Un ligue por esta noche, posiblemente latino. ¿Latino? Bueno, aceptamos a cualquier... ¿Latino de qué? ¿Venezolano, argentino? Vamos más un latino español, italiano. Ah, latino europeo. Un latino europeo. Bueno, todo el mundo está bienvenido, faltaría más. Aquí no discriminamos a nadie. ¿Alguna preferencia igual? Bueno, que sea alguien interesante y con mucha pasión en el cuerpo y en la cabeza también. Vale, pues parece bien comenzar con una música que nos pongan en el ambiente. A ver si, ¿qué te parece? Es. Muy bien. ¿Lo reconoces? Claro. Félix the House Cats. Así que te parece que es una música que te entra. Absolutely. ¿Qué? Absolutely. Sí, me gusta ese tipo de música. Uh-huh. Así despacito, pero se insinúa poquito a poco. Pero bastante boom, boom, boom, boom. Sí, pero hay un boom, boom muy detrás. No es muy inmediato. Es como en todas las cosas que se insinúan, ¿no? Poquito a poco te entra y luego boom. Mm. Más fuerte. ¿Quién nos va a venir a ver ahora? Bueno, es mi ex compañera de piso, mi amigo. No, un ex. No, mi ex banana, pero un buen amigo. Muy bueno, creo que tiene algo que contar, nene. A lo mejor la gente que nos escucha podría, no sé, encontrarlo interesante. Bueno, va a ser una noche más orientada a la gayitud de Barcelona. Y yo pensaba darles a escuchar una entrevista de una striptease girl de Roma, pero pasaremos esto la semana próxima. Hoy es un día muy especial y tengo la suerte de poder compartirlo con dos grandes folladores de esta ciudad. Bueno, en tu caso, menos estos días, ¿no? Sí, mucho menos, diría yo. Fatal, hay que cambiar esto. Oye, chicos, que escucháis, no lo sabéis, pero te lo puedo contar con toda confianza. Estáis en favor, o sea, enfrente de un antiguo potencial modelo de Armani. Con lo cual, podéis imaginaros un poco un cuerpo escultórico que bueno. Se hace el entrenamiento en el gimnasio. Yo puedo ser testiga cada vez, tres veces a la semana, más o menos. Estos dos semanas sí. No, pero no, más o menos. Sí, como media, sí. Lo conocí un día de 9 del año nuevo, cuando volví de París, y estaba todo de rojo, me recuerdo, hecho con, o sea, se podía seguir con un hilo así, la silueta, era como increíble. Y se había preparado para la noche de fiesta, diciéndome, no, creo que me voy a volver temprano. Y después que me dijiste que lo habías pasado como, ¿no? Toda la noche hasta las 11. Sí, me pasé un poco de la raya, sí, seguro. Sí, yo voy siempre en plan muy tranquilo. Bueno, lo intento, intento portarme como un buen chico, pero no lo consigo muy a menudo. Y al final lo pasaste donde, en casa de amigos, o dónde fuiste al año nuevo. Fui a casa de unos amigos italianos, por supuesto, allí preparando una cena impresionante. Y luego fue con este chico que dentro poco vais a conocer y fuimos a bailar la disco y lo pasamos muy bien, la verdad. Fue una noche muy muy interesante. Mucho más de lo que me esperaba, visto que no tenía ningún plan, no quería hacer nada por aquella noche, pero salió como suele pasar en esos casos. Cuando no tienes planes, siempre te sale mejor. ¿Y pudiste concluir con un final feliz? Sí, digamos que se concluyó felicemente la noche. Uh-huh. Sí. ¿Y para hablar en términos saxofonistas, folló alguien con alguien o no? Sí, follé yo en un baño con otro. Ah, en un baño. ¿Dentro de la bañera o...? No, en el baño de la discoteca, un poquito más cutre, pero siempre me que... Me encantan los baños de discoteca. ¿Cuál era? ¿Te recuerdas o estabas tan ya partido que no te...? ¿De cuál discoteca? Es el Gay Boy, creo que se llame ahora mismo. ¿Gay Boy? ¿Dónde está? Sí, en Plaza Urquina 1. Ah, vale. Sí, donde van todos los cachas de Barcelona. Allí puedes encontrar chicos guapos de verdad, porque yo en comparación, vamos, no soy tan interesante, pero allí tú puedes encontrar todos los chicos super cachas de Barcelona, super... que se cuidan muchísimo, que van allí, es como un estilo de vida, es todo un estudio sociológico que se puede hacer en esos casos. Todos guapos se juntan, están todos allí porque saben que son guapos y van a encontrar a otros guapos. Y es muy interesante, ¿no? A nivel sociológico. También después una cerveza, son todos muy disponibles, eso es muy interesante también. Ajá. ¿Y porque si no eres guapo no pasas la frontera? ¿Cómo es eso? ¿Hay un vigilante visagista? ¿Cómo se llama? Había una época al principio, porque, bueno, esa discoteca cambió. Al principio siempre había gente, bueno, es la típica discoteca donde van la gente guapa, los chicos guapos. Pero luego quería cambiar un poco la filosofía y ya quería imponerse esa filosofía hacia el cliente. Y lo que pasó es que al principio no dejaban entrar la gente. Te miraban de arriba abajo para ver si tú podías ser un chico de este tipo. Y te decían, sí, puede pasar, no puede pasar. Luego acabó muy mal porque la gente, en Barcelona al fin y al cabo, y en algunas cosas es muy pequeñita, donde la gente se cansa de esas cosas. Es una ciudad enorme donde puedes permitirte ese tipo de selección. La gente se cansó, empezó a dejar esa discoteca. Ahora mismo dejar entrar cualquier tipo de persona, pero sigue siendo la discoteca de referencia por la gente que quiere encontrar chicos guapos. Pero claro, guapos, se habla de casas, todo el mundo con el mismo físico, todo bien cuidados. De allí a ser gente interesante ya es otro asunto. Pero bueno, de vez en cuando hay la suerte de encontrar también gente interesante y un polvete en el baño. Puede ser una buena solución. ¿Era un baño compartido? ¿Había gente al lado? Digamos que los baños se suelen compartir en el mundo gay. Antes de este chico había ya compartido baño, antes era muy mal. Pero ya había compartido baño con otros dos, tres chicos. Pero luego ya encontré mi media naranja de la noche. Y dije, con eso me quedo toda la noche. Creo que nos quedamos una hora y media en el baño echando polvos por allí. Fue muy interesante. Y no había gente a la puerta. Para mí es el fantasma, la fantasía absoluta es que haya gente esperándote. Bueno, ¿qué haces? Y tú estás pasándolo genial. Siempre hay gente esperándose. De hecho, yo creo que en los sitios gays, el lugar más que más te saca de quicio es el baño. Porque si de verdad tienes que ir al baño, puedes morirte. Porque hay siempre alguien fallando en el baño y tú te puedes esperar hasta media hora fuera. Es una locura. ¿Y nadie echa pis en el grifo? Bueno, que yo sepa, no, hasta ahora. Seguro alguien se habrá pasado la raya en este caso y habrá hecho pis por allí. Pero bueno, digamos, solemos ser bastante educados. Wow. En este caso. Más que nada que le damos bufetazos, bueno, golpes a la puerta para que la gente que está dentro se dé cuenta que ya es hora de dejar de echar un polvo y dejar a la gente seguir con su vida, mear el rollo este. Pero bueno, es muy peculiar cuando estás dentro, porque cuando estás fuera ya es una locura. Seguimos hablando de... Esta noche había María López. Os había contado una cosa falsa la semana pasada, que es que yo pensaba que había Itziar Siga en Barcelona, y no, en realidad era María López. Llopis, que era una antigua Girls Who Like Porno, y que esta noche a las 8 de la noche presentaba su libro sobre el post-porno, la era post-porno y lo que era, algo así, en Can Felipa, el centro cívico del Poblenou. Entonces, pues los perdiste todos porque ya pasó la hora, a no ser que me escucharas después. Pero supongo que después habrá tenido una fiestón enorme y no me estarías escuchando. Pero a las 8 de la noche era, y había también performance y una proyección de cortos donde aparecía María Llopis follando no sé quién. Bien, pues... podéis ir a ver esta publicación en, creo que está en Melusine, será, o algún editor del estilo, que está recién publicando muchos textos así post-porno, los de Itziar Siga, pero también pronto el de Diana la pornoterrorista, me parece, o estoy diciendo tontería, ya me dirá Diana. Y pues libros de temáticas un poco más agresivas, digamos, hacia la sociedad normalizada, heterosexual, heteronormativa, en la cual todavía seguimos funcionando infelizmente. Ahora es hora de llamar al 933177366. Si queréis follar un gran, guapísimo italiano de Nápoles, que se llama Iván y que está en línea hasta la medianoche. Mm-hmm. Siguiente noticias. Creo que voy a dejar el film Olímpica. Por problemas técnicos y también porque pues hay que dar más espacio a la creatividad y que me sentía un poco, bueno, un poco cansada de tener que siempre ir buscando. Me prefiero que vengan ideas de cortos eróticos, de extractos de películas donde hay un momento súper bestialmente porno. Y no ir a tener que, bueno, ser difusionaria cada mes. Entonces, pues dejo un poco de espacio y a ver cuando vuelva os contaré. ¿Sabéis que podéis escuchar los programas cuando queráis? El blog que cuelgo cada semana, los programas al http://sexofonia.contrabanda.org. La semana pasada os pasé una entrevista a las feministas de Roma en Onda Rosa y os había prometido, y lo voy a hacer, traducir la entrevista del italiano al castellano, porque algunos como José que llamó pues no entendieron todo y eso. Entonces lo voy a hacer, pero tranquilos que todo se hace en marcha con calma. El 93317-7366, si queréis hablar con Anaís o sus invitados, Iván y el que está llegando ahora mismo. Y recordaros de las jornadas feministas, un poco, vamos a ver, un poco, poco, poco. Este momento es genial de Felix the House Cats. Os dejo un poco. It's because you have to dance to the beat. You told her you wanted to dance to the beat? Just dance to the beat. Okay, so you were talking about like being pretty and all that sexy shit. Pretty girls don't dance. They just pose to techno. All right. Way back when, where it all began, the beast rolled and declared, let there be tracks. Bring that shit back. Bring that shit back. Bring that shit back. Salud y sexualidad es el 25 de marzo a las 7 de la noche en las jornadas feministas del Ateneo Popular de L'Eixample, que os había contado la semana pasada. Es en este mes, bueno, el febrero empezó y sigue y se acaba el 25 de marzo a las 7 con una presentación de Adriana Tosal y Ana Salvilla del colectivo Naía. Que van a tratar de salud y sexualidad, a ver si la sexualidad es saludable y cómo se puede continuar ser sano mientras follamos como locos. No sé si es posible. ¿Qué te parece, Iván? ¿Ah? ¿Sí? ¿Es saludable la sexualidad? Sí, siempre es saludable la sexualidad. Pero bueno, cuando te falta, también. O sea, ¿puede enfermarse uno por el hecho de no follar? Bueno, hay estudios que han hecho que han comprobado que la gente que no tiene sexo a menudo puede tener problemas a nivel sexual, a nivel físico, además de mental. Eso, por supuesto, siempre crea problemas mentales. Pero es importante, somos animales, al fin y al cabo. Que a menudo solemos olvidarnos de eso, necesitamos el sexo, porque es un instrumento a través del cual nos desahogamos, y una sociedad de hoy en día que es muy estresante, ayuda para desestresarse bastante. Entonces, chicos, chicas, tengáis eso más a menudo, todo lo que podéis, sin ningún problema, sin ninguna vergüenza. Y a prescindir de lo que dice la religión, cualquiera esa sea, lo importante es disfrutar la vida. El sexo hace bien, ¿eh? Disfrutáis sin ningún problema. Y bueno, es además el fin de semana, es sábado, podría ser una buena oportunidad para tener una buena noche de sexo, en dos, en tres, en cuatro, como queráis. Lo importante es disfrutarlo. Qué bien, oye. Doy la bienvenida a José, que está en línea, y también a Eric, que está en la línea 1. A ver si te oigo ahora. ¿Hable? A ver, buenas noches. No, la otra. Buenas noches mucho a todo el mundo. Mejor. ¿Qué tal, José? Te estamos escuchando también. ¿José? Hola. ¿Nos oyes o no? ¿José? Bueno, desaparecido. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo te va la noche? Bueno, de momento acabamos de salir del trabajo y esperemos que se presente una buena noche, muy larga y muy, muy, muy bien aprovechada. Si estás aquí es porque celebramos un gran momento, que es la encuentra materialmente hecha entre tres folladores de Barcelona que tienen cada uno una perspectiva diferente. Bueno, por ejemplo, la tuya me había interesado porque era, yo he follado muchísimo y ya estoy cansado. Yo es que empecé muy tarde y voy a seguirlo haciendo toda la vida. El de Iván es, me falta un pollo hoy, un pollón. Bien dicho, bien dicho. Ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, tú, Eric, estás aquí para dar la voz de la del pasado follador, y que entonces vamos a ir por este, ¿no? Porque lo de que ahora mismo no te interesa tanto, yo creo que se puede cambiar también a última hora cuando estás frente de cara a cara al adversario en un baño de alguna discoteca, ¿no? Podría ser. A ver, personalmente, como habíamos comentado anteriormente, yo ahora el sexo no lo tengo como una prioridad en mi vida, ya que había disfrutado bastante en ocasiones pasadas, pero he pasado a otra fase en la que estoy buscando algo un poco más que un simple polvo, un encuentro en una discoteca. Hablemos de estos momentos polvetes de la discoteca primero, ¿vale? Vale. En Barcelona, tú vienes de otra ciudad, me parece. Sí, vengo de otro país, vengo de Bulgaria, pero bueno, actualmente desde hace unos 5 años estoy aquí en Barcelona. Nada. ¿Hay alguna diferencia que notaste llegando a Barcelona? Empezando por el principio, hace 5 años. Sí, venía de un pueblo de Valencia muy, muy pequeño, muy cerrado, y claro, llegué aquí y me ¿Valencia? Encontré, ah, sí, un es pueblecito esto en Valencia. Vale. Sí. Y llegué aquí a Barcelona y me encontré con, bueno, tanta libertad, tanto desfase, sexo por aquí, alcohol, drogas, todo, y bueno, pues uno se une a la ola. ¿Y qué tal fue? Entonces, ¿dónde, por ejemplo, solías ir hace 5 años, que quizás no existe más? ¿O? Pues hace 5 años, bueno, por tema de edad y todo, pues solía visitar lo que es Arena, uno de los garitos aquí más conocidos, de los que se suele iniciar un chico gay. Y nada, estuve ahí durante, yendo, pues como unos 2 años. Pasándomelo muy bien, conociendo mucha gente, follando por aquí, follando por allá, sinceramente. ¿Y alguna experiencia notable? ¿Una de las cuantas miles que hubo? Buah, una, pues una orgía. A ver, cuéntame. Bastante, bastante, bastante interesante. Pues nada, un chico que había conocido yo, estuvimos un tiempo juntos, vimos que como pareja no funcionábamos. Y después, pues, decidimos hacer una orgía, él con su actual pareja y unos cuantos amigos comunes. Y la verdad es que fue una experiencia bastante gratificante y muy buena. ¿En total cuántos estaban? Éramos en total 8 personas. ¿8? Sí. ¿En qué espacio? En espacio, en el piso de uno de los chicos. Primero todo empezó, nada, como un típico juego inocente de cartas. ¡De cartas! Sí, sí. un típico decente juego de cartas entre copas, porros y etcétera. ¿De póker? ¿Strip póker o no? No, para nada. Sí que tenía que ver con el striptease. Ya que la persona que sacaba la carta más baja tenía que quitarse una prenda y además tenía que hacer algo que el grupo decidiera. Ya. Yeah. Y después, seguidamente, el que se quedaba sin ropa, en bolas, se pasaba a la habitación. Y así, uno tras otro, uno Ay, tras otro. Genial. Sí, la verdad es que fue una caña. Oye, muy bien pensado, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece, Iván? Sí, bueno, yo conozco... Le conozco muy bien. Sí. Sé que le ha dado bastante caña la vida al chico. Ha hecho muy bien. Ya es otra generación, cariño. Ya es, o sea, otra generación. Cuando la gente empezaba mucho antes. Yo soy de otra generación. Empezamos todo mucho más tarde. Había el sentido de culpa. No costaba mucho cualquier cosa. Estoy más en plan... recuperamos. Pero me alegro muchísimo por los jóvenes de hoy en día que pueden hacer ese tipo de experiencia antes. A lo mejor se aprovecha, settle down, se organizan antes, se encuentran su sitio en la vida un poquito antes, creo yo. A nivel sexual siempre hablo. Ya con los jóvenes que es, ya piensa en tener una pareja, yo creo... Con lo poco joven que soy, digo, de pareja ni de lejos, quiero vivir. Ya son dos generaciones en contraste, sin ninguna duda. Una cosa que me parece un poco triste es cuando dices que ya te cansaste de follar tanto. ¿Se puede cansar uno de follar? Para mí es una gran pregunta. Yo personalmente me cansé de follar tanto por el hecho de que el simple polvo con una persona desconocida, a nivel personal, no me llena. No me llena, no me siento satisfecho y es siento un gran vacío. No noto de la misma forma una caricia, un beso o el hecho de la penetración, el coito en general. Entonces, ¿qué pasa concretamente en tu cabeza o en tu cuerpo a este momento ahora? ¿Cómo sabes que ya no te interesa más? ¿Qué pasa? Sé porque... Aparte, estoy demasiado involucrado con los, con la vida laboral y voy a un ritmo en el que no dejo a mi cabeza pensar en sexo. Voy por la calle, no me fijo en ningún tipo de persona, ni chicos, ni chicas, nada. Paso olímpicamente, que creo que también en ese pensamiento mío tiene algo de influencia el estrés del día a día de una gran ciudad como Barcelona. Pero si ya vives desde 5 años, no es la primera vez que... O sea, ya pasaste un tiempo aquí aprovechando de la libertad sexual. No solo es ahora que tienes un trabajo que estás en Barcelona. No, al principio llegué aquí por tema de estudios, que estaba, bueno, el típico chaval joven que viene a la gran ciudad, mantenido por sus padres y se dedicaba solamente a sus estudios. Claro, entonces no había estrés. Claro. Entonces no había absolutamente nada de estrés. Entonces solamente me tenía que dedicar a estudiar y en el tiempo libre follar con quien me apeteciera. Pero entonces eso es el tema más que de haber follado demasiado. Quizás es que estás en una época donde ya te concentras más en tu carrera. Aparte de eso, no me llena el sexo. No me llena el sexo sin haber conocido previamente a la persona, sin haber mantenido un mínimo contacto o una mínima conversación. Vamos, que no me rijo por mis impulsos actualmente. Pero si te dejara, ¿sería como antes? ¿O tú piensas que realmente ha cambiado y no gozarías? Ha cambiado, ya que sí que podría llegar a hacerlo, pero los días posteriores yo estaría bastante rayado. Me sentiría fatal y interiormente no estaría bien conmigo mismo. Ya. Entonces ahora te reservas por el gran amor. Tampoco. Sino que vivo el día a día. Sin follar. Sin follar. ¿Cómo haces? Pues... ¿Muchas pajas? Cuando hay tiempo y cuando apetece, sí. Ah, te quería preguntar. Tú que trabajas tanto, ¿te pasa de ir al baño para hacerte una paja? O sea, ¿hay lugares que te gustan más? Porque a mí siempre me ha pasado que durante el curro había por lo menos una vez al día que tenía que ir al baño, porque no hay muchos espacios más, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrar un espacio donde hacerse pajas? Sí, en el baño sí me ha pasado varias veces. Además, pues ahora que se lleva tanto el tema de los pantalones pitillo, como que eso va cantando a los cuatro vientos. No sabía que era un pantalón pitillo. ¿Qué es eso? Los pantalones muy ajustados. Sí, que vamos, que lo marcan todo y es inevitable. O vas al baño y te haces una paja o... Claro. Tienes ahí toda la atención en ti. Además que tú estás de pie, ¿no? Y se nota. Sí. Claro. Y luego de salidas, ¿sigues haciendo las mismas salidas que antes o ya no tampoco quieres ir de bares, de discotecas? Han disminuido en cuanto al número de las salidas, pero sí, sigo saliendo. Quizás antes salía más por el tema de buscar el polvo de una noche. ¿Y ya no? Ya no. Entonces, ¿qué buscas y dónde vas? ¿Ha cambiado los lugares justamente para poder encontrar a otras categorías de personas? Básicamente no suelo salir demasiado, pero si me muevo intento evitar moverme por sitios de ambiente, ya que, bueno, todo el mundo sabe a qué vamos. O sea, ¿dónde vas ahora? Ahora pues nada, ahora en vez de discotecas, bares y etcétera, pues voy más en plan de restaurantes, algo más ligero, dar una vuelta, cine... Yeah. Aunque el cine también es un buen sitio para echar un buen polvo. ¿Ah, sí? ¿Dónde fuiste para hacerlo? Pues hace un par de años, casi tres, podría decir, en el Coliseo, el cine que está en la Gran Vía. Sí. Sí. ¿En los sitios mismos, o sea, en las sillas, o en un baño, o en un rincón? En las sillas, ya que la película no tenía mucho tirón y evidentemente ahí podíamos hacer lo que nos diera la gana. ¿Había poca gente? Sí, había, pues nada, unas 10 personas. Ya, y es enorme, ¿no? Sí. Yo nunca fui, pero parece que hay dos pisos, ¿no? Hay sí. Dos plantas. Es en plan, sería como una ópera. Mm. Tiene varios niveles de bancos donde se puede sentar la gente tranquilamente, ver la peli o pues hacer lo que le apetece, que fue mi caso. A mí me encanta hacerme pajas en el cine, por eso que es genial los cines de arte y ensayo, porque hay poca gente y también el tema muchas veces es mucho más sensual, que es una sensualidad mucho más escondida, ¿no? Es blanco y negro, no se folla nunca, pero hay muchas, como decía, del cigarro, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen a través del humo, del cigarro, o sea, tonterías que ahora ya no funcionan. Tipo, si encienden un cigarro no es tan sensual, pero cuando es Lauren Bacall y Humphrey Bogart, ya te sabes, y yo me recuerdo mucho de los 13 años que iba muchísimo al cine y me hacía pajas en la tercera fila, ¿sabes? No había nadie. Es una cosa estupenda. No se habla lo suficiente del cine como lugar de, bueno, de ligue sí, ¿no? A dos, pero de soledad, ¿sabes? Gustosa, sabrosa. Eso depende. Yo en el cine he tenido bastantes experiencias y por el simple hecho del morbo que te da de que venga alguien y que te pille, que te, claro, que te vean ahí en plena acción. Lo que decía Iván, que es el morbo de hacerlo en un baño de discoteca, es que hay millones de personas atrás y también muchas veces se ve abajo, ¿no? Se ve los pies, se ve cosas. Es súper fantasiosa, ¿no? La cosa, la verdad es que la sí. Situación. ¿Qué tal, Iván, tú el cine? ¿Cómo lo llevas? ¿Tuviste un rollo alguna vez? No, el cine nunca, la verdad. Nunca me ha pasado algo de esto. La verdad que a mí el cine nunca me ha excitado mucho. Lo he visto siempre como un plan muy tranqui. Nunca he tenido ese tipo de experiencia. Más como algo cultural. O sea, más como algo cultural, ya, sí. Ya. Bueno, también darle serio a la cosa, ¿no? Yo creo que nunca se ha creado la situación, ¿no?, para descubrir otra cara del cine. Tal vez depende de las personas o de la situación, del rollo que se crea. Un pantalón demasiado apretado, el calor de eso la nunca sala, ha faltado. El aire acondicionado que no funciona ese día. No, creo que esos factores nunca han faltado de verdad. Pero nunca se queda la situación verdadera para que te puedas echar un polvo. Pero siempre la fantasía, sí, sobre todo en los baños del cine. Sí, Hay algo también de sucio, ¿no? En el baño, supuestamente. Sí. Bueno, más en discotecas que en cine. Me ha estapajeado en los baños del cine porque crea esta ambigüedad un poco, ¿no? La gente, sobre todo, bueno, cuando entras en un baño, siendo gay, entro en baños de chicos y nunca sabes si el otro chico es gay, pero se crea esta... Hay estas miradas muy ambiguas, donde no sabes si la gente que cuando te mira con interés o no te mira con interés. Se crea una situación un poquito muy, bueno, un poquito bastante peculiar, ¿no? Y que crea esa adrenalina. Claro, o la aprovechas en aquel momento o la deja pasar. Yo siempre he estado de del filón de dejarlo pasar un ratito porque sí, es muy mal, siempre desaprovechamos aquí la sexofonía, eso de verdad, siempre, nunca, porque bueno, siendo italiano, en Italia hay mucha homofobia también, entonces siempre te crías con el miedo de alguna persona que podrías fraentender o no entender bien el mensaje de la otra persona, y pues se podría volver violenta, y entonces siempre te quedas allí cortado con el miedo que podrías molestar a la otra persona. Aquí en Barcelona creo que molestas muy poco, solo intentas la gente. Y creo que la proporción de gays es bastante alta. Claro, claro. Son situaciones muy desaprovechadas, sin duda. Qué bien escuchártelo decir, porque más te lo dices, en algún día creo que vas a lanzarte antes de ser borracho necesariamente. Claro, eso digo yo. Eso espero, por lo menos, anda. Pero bueno, ya veremos. Bueno, aquí sabéis que en 933-177-366 al teléfono podéis hablar en directo con un antiguo ex futuro modelo de Armani que busca el polvete de la noche, y otra gran, bueno, porque no me lo olvidé decirle, pero una gran hermosura de hombre llamado Eric, que más joven, pero cada uno tiene su estilo y su charma totalmente natural. Eric que busca más, no el gran amor, tampoco el polvo, algo más de conversación y a ver si más con sin afinidades, como se dice en francés, un poco más de rollo para ponernos en ritmo de la noche el sábado. Felix the House Cat, me encanta, era su disco de ya los 90. Tenía un ex que se había vuelto loco, había entrado en trance en su aparición en París, por eso que cuando me lo compré estaba yo también esperando el mismo orgasmo, la verdad es que lo tengo, lo tuve exactamente con esta canción. Bueno, ¿no? Ay, ay, ay, me muero, esto es demasiado. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué planes vamos a...? Yo pensaba empezar por el New Glue, donde un amigo toca, David Close Beats, pincha y con varios otros hasta las 3 de la noche. Es un lugar súper acogedor, calle Verdaguer y Callís, en la Ribera, al lado de... del anfiteatro. Y súper pequeño y hay mucha gente, súper sexy como ambiente, es buenísimo. Y luego, no sé, mencionaba Iván el cangrejo en Le Champlé. A ver si logramos encontrarle el pollete, el super pollón que le faltan. No sé, ¿qué podríamos hacer más? ¿Qué tenéis como ideas? Bueno, la noche es muy joven, como se suele decir, ¿eh? Se ve en el camino, vamos averiguando cuáles son las varias las posibilidades que podríamos aprovechar, ¿no? Bueno, esto es la jerga administrativa, pero en concreto. A follar, claro, vale. Por supuesto. ¿Y? Claro, donde sea, como sea. No, pero ¿tienes ideas de garritos así como...? Bueno, yo optaría por el cangrejo. ¿Tú qué dices, el cangrejo? Yo, a ver, después de unas cuantas copas, pues... Ya te da igual. Hacia donde me lleve el viento, sinceramente. Así como Rosello Ara, ¿no? ¿Cómo que sí? ¿Quién? Como Rosello Ara. ¿Rosello? Rosello Ara. ¿Quién es ese? Allí donde te lleva el viento, ¿no? Un libro. Scarlett O'Hara. Eso. No. Rosello Ara. ¿Rosel? No, Scarlett. No, es Scarlett. Scarlett O'Hara. Sí, aquí en Contrabanda FM hay un programa que se llama Scarlett O'Hara. Bueno, una chica que se hace llamar a Scarlett O'Hara en su programa. Así que sí, es bastante conocida ya. Qué buena. Scarlett. Sí, Vivien Leigh en la peli con el... Ups, me olvidé el nombre del hombre. Súper guapo. Era mi fantasía total sexual. Bueno, en fin, vamos por ahí. No sé, hay esta noche algo que me gusta, que es el día siguiente de una puta borrachera que me tuve en una super ocupa que os recomiendo, La Cámara, en Poblenou, en la calle Bolivia 319. Vi un sentido de comunidad y de solidaridad increíble entre la gente que llevaban el lugar, que medio ocupa es, creo, o por lo menos es una nave que será quizás alquilada. Y la recomiendo sinceramente a todos porque es una de las pocas donde me sentí acogida. Por ejemplo, cuando hubo un gran borracho que estaba totalmente volcado por una silla, pues el figurata que tenía cara de... realmente nazi hubiera podido ser, totalmente calvo, un poco vestido de militar, pero lo vi cuidarse de él increíblemente durante un bien cuarto de hora, hablándole, estás bien y tal, es increíble. Luego cuando yo me fui, tenía una mirada muy suave, o sea, totalmente el contrario de su físico, y me dijo, ¿estás bien? Yo le dije, sí, que no tomo drogas nunca. No, pero sabes que estás en un barrio conflictivo, quiero saber si estás bien despierta, porque tienes que saber cómo ir al metro, te indico si quieres, casi me acompañó. Y súper increíble, me dedicó 5 minutos para, ¿sabes?, cuidarme. Y también las camareras súper majas, o sea, el rollo contrario a cualquier discoteca de Barcelona, que se suelen ser más y más como en París o cualquier barrio, cualquier ciudad genérica, donde no hay trato del cliente, ¿no? Y aquí que éramos más, menos cliente y más, digamos, un poco, es una cosa privada, te enteras de las fiestas por Facebook, no es que haya, sabes, un anuncio público, no hay pósteres. Entonces me pareció súper profesional. Un poco como La Finca, otra ocupa en la Avenida Mistral que acaban de cerrar, es una gran pena, porque tenía un rollo súper responsable. El dinero que ganaban de las fiestas lo repartían con la gente que no tenía ninguna, bueno, que eran pobres de la calle, de los alrededores, la gente con problema de drogas, que tenían adicción. Por ejemplo, hay una vuelta de la heroína, no sé si lo sabéis. Uh-huh. Que es bastante grave, que estamos volviendo al tema de los 80, que se daba heroína pura y muy barata para enganchar a todo el mundo, pues está ocurriendo lo mismo ahora. De hecho, nosotros dos juntos fuimos, por así decirlo, víctimas. Ah, cuéntame. De este hecho. Pues nada, una noche cualquiera, un sábado normal y corriente, decidimos salir y pegarnos pues a la fiesta del mes, ¿no? Y Pues claro, evidentemente, si queremos seguir más tiempo de fiesta, pues bueno, ¿por qué no un poco de ayuda adicional? Como podría ser la cocaína en este caso. Pues por el precio de 40 euros, en vez de vendernos un gramo de cocaína, nos colaron uno de heroína. ¿Y cómo lo absorbía? ¿Cómo lo absorbía? Pues... Era para... Fumándolo. Ah, fumándolo nomás. Claro, bueno, snifándolo. No, sería. Perdona, claro. Snifándolo, porque nosotros pedimos cocaína. Solo que al final nos damos cuenta que era heroína. Wow. Y si me permites, quiero justo 2 minutos para decir algo. Chicos y chicas, cualquier persona está escuchando, por favor, no utilizáis heroína. Porque la vida puede de verdad destrozarse con una tontería como la heroína. Tenemos que ser conscientes que no estamos más en los años 80 o en los 70, donde la gente no se da cuenta de la gravedad de tomar droga como esta. Que quieres fumaros un porro, está genial. Que quieres una rayita de coca, tampoco acostumbrarse, pero vamos. Podemos entenderlo, pero nunca, nunca, nunca heroína, chicos. Bueno, tenemos una oyente en línea, a ver si te escuchamos esta vez. Hola. Hola, sí, se escucha bien. Me bajo un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Y qué nos cuentas? Mira, que quería, cada que estabais diciendo sobre contra la heroína, que no, que yo recomiendo que mucho mejor que el follar, mucho mejor que el amor, mucho mejor que el sexo y seguramente mucho mejor hasta que la rabia. Y eso que era pura y barata, no sé dónde será. La verdad me gustaría saberlo. Estoy muy claro. Y que se está poniendo de moda. Pero bueno, el problema no es la heroína, el problema es usar con la heroína unos criterios de comportamiento de qué desgraciado que soy, mira qué desgraciado que soy, que me meto cosas raras. Pero que la heroína en sí es tan buena como cualquier otra cosa. La droga, dices, la heroína. Sí, la heroína. Ah, ¿qué tal? Entonces, ¿tu experiencia cuál es? A ver. Mi experiencia es que es tan... Mira, yo de follar me quité, pero de heroína... Bueno, ahora no la tomo mucho, prefiero el opio porque sé lo que es, pero que la heroína es buena, cojones. ¿Sí? Mira, vamos a tener un debate con Iván. Bueno, Iván, ¿tú tuviste una experiencia como con este grama de heroína? Perdona, no me acuerdo cómo te llamas. Víctor. Víctor. Víctor, lo siento mucho. Mira, yo soy una persona que en la vida ha probado de todo. No, soy una persona que le gusta fumar porritos, le gusta una rayita de coca, le gusta cuando hay momentos de, no sé, de pasarlo bien, de aprovechar el momento, y si hay que, no sé, aportar algo, algún tipo de droga, puede caber. Pero no acepto ni de lejos el concepto de la heroína. La heroína ha creado destrozos enormes en los años 70 y 80, ha destruido una generación que de los 70 y 80, pero eso estaba justificado porque la gente en aquel entonces no tenía el conocimiento de lo dañina que podía ser la heroína. La heroína te engancha y te mata, la cocaína también. Pero la heroína es que una vez que te enganchas no hay manera de salir. La cocaína es como la prima. Aquí hay mucha gente que ha salido. ¿Así? Sí, pero muchísima. Y seguro para engancharte tienes que estar tomando un tiempo con consciencia y querer ser un adicto, consciente o inconscientemente. Pero es un papel que se interpreta. Es como si decimos que el amor es eso, mata. No sé, yo de... Como no he pinchado, pues el sida lo tendré de follar con señoras o caballeros. No sé, follar mata. Hombre, pues amigo, no. Y violencia de género, pues claro, depende. Que es demasiado complicado y que buscar así enemigos tremebundos... A mí lo que me da miedo es que se coja... que eso sí que se ve más. Bueno, que hay en el mercado se ve. Pero que la gente lo reivindique con la coña de mira cómo me autodestruyo, eso sí que es... A ver, eso es peligroso porque te puedes autodestruir si insistes en autodestruirte. Pero vamos, se lo puedes hacer con vino tinto y con cualquier cosa, hermanos. Bueno perdón por el... Recordar. La apología, pero no he podido contenerlo. Sí, muy bien, me encanta que llames. No, y quédate con nosotros, que quedan solo 5 minutos. Pero lo que decía del enganche es que está claro que en un pincho de heroína te enganchas mucho más que al vino. No, en un pincho de heroína no te enganchas. Tienes que pincharte bastantes veces seguidas para engancharte. pero el hecho que te vas mucho más lejos que con hasta un litro de vino con un pincho de heroína, ¿no piensas, mira, que esto crea las ganas de volver a...? Yo soy más alcohólico que cualquier otra cosa, y eso que he sido toda mi vida inconsciente. Soy un alcohólico muy bueno, me emborracho muy bien, no monto broncas, puedo beber litros y litros, ¿y dónde estás? Me lo ha quitado el médico, pues no bebo. Se puede hacer. ¿Se puede hacer qué? No entendí. Se puede hacer dejar de beber alcohol siendo uno muy alcohólico. Y en cuanto a los daños de adicción del alcohol y del tabaco, digamos que el tabaco te engancharía más que la heroína, que el síndrome de abstinencia del alcohol es mortal, cosa que el de la heroína no. ¿La heroína no? Pero no, el síndrome de abstinencia de la heroína no mata. Pues esto es una cosa de medicina. O sea, hace ciento y pico años que se conoce la heroína, se ha estado usando muchísimo tiempo, se estudió mucho en su época. Al que quiera se puede informar de por qué se prohibió y cómo. Claro, el daño físico que puede hacer la heroína comparado con el daño físico que puede hacer el alcohol, pues gana el alcohol como mucho más dañino. Claro. Ah, sí, pues las caras... Es lo que se aprende. Claro, no porque lo diga un colega por la radio. Eso lo que quiere informarse es... Ah, no, me encanta informarse. Que digas algo que nunca se escucha. Me parece estupendo y yo siempre estoy súper abierta a esta manera de ver el mundo de manera drásticamente opuesta. Me encanta. O sea, dicho esto, que nadie se enganche a nada que no quiera engancharse. O sea, que son dos cosas distintas, amigos. O sea, engancharse y hacerse daño con algo, con amor, con follar, con drogas o con lo que sea. Si no quieres, no lo hagas. A no ser que quieras no querer. Que ya es un poquito más complicado, pero como la cabeza de la gente es complicada. Pero lo bien es que pareces mucho más centrado que la mayoría de, por ejemplo, de jóvenes. ¿No crees que la adicción de un joven de 17 o hasta 25 años que también no es la misma que la tuya? O sea, que tú controlas quizás mucho mejor que alguien que empieza en el mercado y pues se engancha con dos pinchos. Y yo creo que desde el primero, porque nunca he sentido un orgasmo tan fuerte. Para engancharse con un pincho hay que ser muy voluntarioso. O sea, hasta, y incluso la primera vez con la heroína hasta puede sentar mal y no ser agradables. Que no depende de la edad. O sea, gente de todas edades conocemos y de muchos más años que yo soy viejecico, mis 40 años, y que no tiene nada que ver. Bueno, el self-control. Yo conozco gente de 50 años que son adolescentes en la vida y van a morirse adolescentes. Sí. Y conozco gente, y he conocido de 14 años con una lucidez mental que se caga la boca. Siempre hay excepciones, pero estás de acuerdo que como hay más probabilidad que un joven no sepa controlar sus límites, o sí, o no. No o sí, o no, justamente tú lo has dicho, o sí, o no. Está bien. Y otra, a mí me hubiera gustado mucho que cuando tenía 14 años, en lugar de tirarme al alcohol, que es lo que me encontré, porque pensaba, mira, esto del MDMA, esto de colgados, que para escuchar el techno y la música de disco tienen que drogarse, pobrecillos. Claro, yo hubiera preferido tener toda la información y tener un acceso más a marihuana buena en lugar de a porros de mierda, y a MDMA bueno, y a opio bueno, y a todas esas cosas buenas que hay en el mundo. Porque la diferencia entre el whisky malo y el whisky bueno es abismal. Entonces, ¿hubieras preferido pincharte ya la heroína a 14 años? No, no he pinchado nunca. Bueno, o sniffar. Como tengo problemas con la sangre, pues casi mejor que no usar, no pasar virus por el espacio. Entonces, ¿cómo tomas la heroína? O sniffarla, o fumarla. Ya. Bueno, es igual. Entonces, ¿hubieras preferido usar la heroína a los 14 años que vino, dices? Pues seguramente, entre otras cosas, porque partiendo de la tranquilidad absoluta que te puede dar esto, te puede dar, porque no lo haces solo, tienes que hacerlo tú con ello. Ya. Puedes asomarte, a ver, ¿a qué es lo que tienes miedo? ¿A qué es lo que te produce la angustia? Pasear por tu angustia, volver y luego no necesitar tomar más. Ah, vale. Tú eres muy optimista, yo creo. No, yo no soy muy optimista. Llevo muchos años conociendo a muchos amigos, algunos muertos y otros vivos, y muchas recontradictorias vitales, interesándome mucho por esto de drogarse con cositas. Pero entonces, y te hablo de experiencias directas, no en mi propia carne, ni datos anecdóticos, sino también en estudios, digamos, más amplios y más contrastados. ¿Y cuando dices estos muertos, por ejemplo, han muerto de qué? Pues mira, uno del tipo que suelen tener más enamorado de estado, se me murió de un paro cardíaco respiratorio. Y ese señor, pues si le hubieran dado lo que tienen que darle en lugar de otra cosa, pues estaría vivo. Y le dieron una cosa que no era, en lugar de darle lo que era, porque hay una legislación que hace que en eso no te lo compres en la farmacia, sino que tengas que ir a un mercado que te eran cosas raras. Uh-huh. Entonces, para mí, no ha asesinado la heroína, lo ha asesinado la legislación, lo ha asesinado el miedo de la gente, lo ha asesinado las campañas antidrogas, que dan mucho mucho de comer, mucho dinero a mucha gente. Pero uh-huh. Bueno, sí, ¿qué querías decir, Eric? A ver, yo voy a apoyar a Víctor en el, lo que ha dicho respecto a la heroína, ya que la primera toma no engancha, e incluso, como ha comentado, puede sentar mal, porque es mi experiencia que tuve con el gramo de coca este que nos vendieron, que nos engañaron y tal, pues evidentemente yo sabía que era coca, me metí la raya, pues como siempre, ¿no? Y me sentó bastante mal, bastantes náuseas y no, ¿sabes? No era persona. Y después de eso, no he tenido ganas de volver a consumir nuevamente ese tipo de sustancia. ¿Porque era mala experiencia? Quizás sería por eso, por la mala experiencia, pero lo que sé mentalmente, no, tampoco el cuerpo me lo ha pedido. ¿Y no tuviste un subidón? Qué raro, ¿no? No, la verdad es que no. Todo lo contrario, tuve un bajón impresionante, que no me mantenía ni... no me mantenía las rodillas. Muy, muy, muy mala experiencia. Y a raíz de eso, pues, evidentemente no volveré a probar esa sustancia. Ah, casi que da ganas de hacerlo una vez para desanimar a la gente. Vale, ¿tú también tuviste esta experiencia, Víctor, entonces? Ah, no, ya, mira, a mí la venga ya casi me senta estupendamente. Y yo lo pido casi todo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué? Que no entendí. ¿La primera fue buena? Sí, a mí todas las drogas me senta muy bien siempre. Ah, vale. Y yo allá. Es una reacción. Y decías que se puede también enganchar uno a follar. Y que se puede enganchar a follar, a no follar, a luchar a favor. Se puede enganchar uno a la radio, hermana. ¿A la radio? Se puede enganchar uno a cualquier cosa. Esos son mecanismos que no tienen exactamente que ver con una sustancia. O sea, endorfinas tienes dentro de la cabeza y neurotransmisores y todo eso. Ya, pero ¿estás de acuerdo que hay una química en las drogas que no hay en el placer radiofónico o sexofónico? Bueno, no sé. Espero que los que hagan radio os siente bien. Sí, de momento estás ahí cada 15 días, coño. De momento no tengo ningún rasgo de dificultad. Pero bueno, me encanta que escucharas a Sexofonía y me gusta que haya debate entre Iván y tú, que está muy enfadado el Iván, lo veo. Cuéntanos algo, Iván, no te lo guardes para ti. No, es que lo siento mucho, la verdad que lo siento mucho, pero yo creo que se tiene que dejar algo muy claro a la gente que nos escucha, sobre todo si se habla de jóvenes, de gente muy jovencita, como decías tú antes, que no... La droga es un tema muy peculiar, no se puede jugar con ese tema. La droga es algo que puede destrozar la vida de la gente, es una realidad. O tienes cabeza o no tienes cabeza. Y hay drogas que objetivamente puedes manejar. Hasta el porro. Si no sabes llevar bien lo que es fumarte tu porro diario, en fin de semana, lo que sea, puede ser la destrucción de tu vida social. Y es una droga ligera, como se suele llamar. No hay comparación con los efectos dañinos que puede crear la coca y aún peor la heroína. Si tenemos conciencia histórica, de verdad, basta mirar atrás para ver los destrozos que ha hecho la heroína en los años 70 y 80. De hecho, la heroína ha desaparecido porque era tan... todo el mundo sabía lo mal... los daños que podía crear en el cerebro de la gente. Una vez que te enganchas a la heroína, no es como engancharse al porro. Allí ya no eres persona, tampoco a la cocaína, pero a la heroína aún más potencial y negativo el tema. Yo creo que es importante que la gente que nos escucha considere bien este punto. No se puede jugar con el tema. No se puede decir que un porro es igual a la heroína, o es igual a echar un polvo, o es igual a escuchar a este programa. No, ni de lejos, chicos. No tomáis esas drogas. Vale, pues ya lo tenemos claro. ¿Algo más que quieres comentar, Víctor? Que vamos cerrando la emisión. Una sola cosa, pero ya se ha hablado demasiado y saliendo del tema. Lo de la historia está muy documentado como los efectos que hacía la gente cuando era legal y la cogían las viejecitas y la gente mayor y la gente tomaba heroína y no le pasaba nada. Que lo que sí que tiene que ver es cómo se haga. Ya. Pero bueno, es una opinión. Lo dejo ahí y nos como más la cabeza. Pero venga, por favor, vuelva a llamar, que me ha encantado tu participación, ¿vale? Venga, salud. Un beso, chao. Bueno, os dejamos aquí. Sexofonía vuelve a su noche loca con Eric y Iván. Un beso a todos. Chao, chao, chicos, chicas. Chao. Muy buenas noches a todo el mundo. In the day I am your testimonia. Afternoon you sing my symphonia. In the night you listen to my saxophone.